están ahí, el 640-864281. 640-864281. El baile del Ripper. Sí, full sintonía por aquí con el pana Joa. Saludos, papá. Se te quiere mucho. Activos todos los oyentes. 107.9. Descarga la app Latinos 107.9 FM. Si tienes familiares fuera de España, también nos pueden escuchar tranquilamente. ¡Vuélvete loco!